ligeros, la carrera ni la guerra de los fuertes. Tiempo y ocasión ocurren a todos, tanto al bueno como al malo, viva el sol. Camino recto.